hoy tiene tu nombre grabado. Ahora sí, escuchamos la. Podemos charlar con Andrés Guzmán, el secretario de Registros Públicos de nuestra provincia, porque ha salido un informe hace un poquito, ya nos va a corregir él, pero se han creado en los últimos 9 meses, en realidad hasta septiembre, 3.229 sociedades comerciales. Bueno, la importancia de eso es un número que a priori uno lo escucha y parece alto y positivo, pero mejor lo vamos a charlar con él. Andrés, antes que nada, agradecerte el tiempo para charlar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Buen jueves. Buen jueves. Muchísimas gracias a ustedes. Andrés, ¿es bueno el número? Lo primero que te quiero preguntar desde el desconocimiento. Sí, por supuesto. Más allá de los impactos sociales y comerciales, digamos, y en la economía que tiene la creación de sociedades y, bueno, de los distintos tipos, quiere decir que, digo, que es un número interesante que viene creciendo año a año, pero, bueno, además eso también está posibilitado por las posibilidades de poder hacerlo totalmente online, en menor tiempo, de que cada vez la gestión de las mismas, el mantenimiento de las mismas, llámese renovación de autoridades, presentación de balances y demás, trabajamos muy duro para que cada vez sea más accesible, más sencillo. Quiere decir que todo eso va impactando positivamente y sigue siendo una elección institucionalizarse para los distintos rubros del comercio, ¿no? Uh-huh. Andrés, vos corregime si me equivoco, pero me da la sensación que todas estas herramientas que se le brinda desde el Estado es también para formalizar algunas actividades que por ahí se están realizando, pero no reguladas. Bueno, esto de que sea un poco más accesible y dinámico hace que se puedan formalizar. Así es. Bueno, sabemos las dificultades que siempre hay para esto, ¿no? No nos queremos meter por ahí en la cuestión más económica, que todo el mundo la conoce, pero en la parte que nos toca, que es más la burocracia que el Estado te exige a la hora de hacer estas gestiones, es lo que muchas veces termina por desalentar la creación de las sociedades o de la institucionalización, digamos, de este tipo de cuestiones. Entonces creemos que haciéndolo más fácil, más moderno, más ágil, eso impacta positivamente, bueno, y los números así lo demuestran, ¿no? Andrés, ¿y son generadores de fuentes de laburo? Porque uno imagina que se arranca con una sociedad y después, bueno, se va sumando trabajadores y trabajadoras. Exactamente, tiene que ver en toda la economía y por supuesto que también en la generación de empleos, en la generación en el impacto de la economía local y bueno, y depende de dónde impacte también esa empresa, por supuesto, ¿no? También impositivamente y demás, así que por supuesto que la creación de empresas en un contexto tan complicado como el que vivimos hoy es una buena noticia y por ejemplo, particularmente en el departamento Colón, el 7% es el número desagregado de la creación de estas empresas. Quiere decir también que en el departamento Colón viene siendo un departamento también que viene creciendo en ese sentido, la actividad comercial y demás, la actividad también constructora, inmobiliaria, que también son otros rubros de empresas. Y bueno, y todo eso va teniendo un correlato en la creación de estas empresas, que como te decía, creemos que es una muy buena noticia y alentamos a que la gente se informe, ingrese a la página de IPJ, consulte, que se autogestione. A veces también hay mucho mito alrededor de que la inscripción o la generación de una empresa es muy costoso o muy engorroso, y hoy tenemos toda la información disponibilizada para que bueno, las personas que estén interesadas lo puedan hacer. Andrés, a ver, ¿está la estadística de por qué rubro más va la gente de todas estas sociedades nuevas que se han creado a nivel rubro, por dónde fue? Mirá, el 60% tiene que ver con el comercio, después un 26% con la construcción, un 21% del agro y un 20% de rubro inmobiliario, eso es lo más destacado. Uh-huh. No cierra el 100% porque en realidad en una empresa vos podés tener más de una actividad o rubro específico, entonces hay rubros que están compartidos, por ejemplo la parte de construcción inmobiliario es un rubro emparentado, o comercio inmobiliario es un rubro emparentado, pero básicamente si lo desagregamos por rubro, el comercial está consolidadamente en un 60%. Lo cual es bueno que la gente siga apostando al comercio. Y a nivel jurídico, Andrés, porque hay un montón de formas, o al menos son varias, las formas de armar una sociedad, sociedades anónimas, SRL y demás. ¿Cuál busca más la gente jurídicamente? Mira, claramente la sociedad por acción simplificada, la SAD, viene siendo la más elegida, estamos con un número de 2.470 SAS creadas en estos primeros 9 meses del año, superando el año anterior, o la proyección de este año superaría la del año anterior, entendiendo que ya tenemos en stock, en funcionamiento, unas 17.752 sociedad por acción simplificada. Es decir que seguramente estemos llegando, superando las 20.000 SAS este año en stock con las nuevas creadas este año, ¿no? Es un número muy importante. Comparado con las otras, con las sociedades anónimas clásicas o las SRL, claramente la SAS está siendo hoy el tipo societario que se elige para la creación de nuevas sociedades. Por excelencia, obviamente que los otros también, pero se lleva todas las miradas la SAS. Andrés, la última, agradeciéndote, no sé si alguien está escuchando, un proyecto personal con algún amigo, con alguna amiga, y quiere meterse en el marco institucional, se puede hacer a través de la web, obviamente si hay un contador, un facultativo, mejor, pero digo, necesitas necesariamente de un contador que te haga los trámites, es engorroso, ¿cómo es el sistema para decir, bueno, entro a la formalidad? Sí, por supuesto. Lo primero que recomendamos a la gente es que se informe. Para eso nosotros hemos conformado un sitio web especial que es ipj.cba.gov.ar. Ahí está toda la información, la requisitoria, todo lo que se necesita para conformar una sociedad, el tipo societario también que esa persona busca acorde a lo que esté necesitando. Obviamente que el asesoramiento profesional siempre es algo recomendado en función de la estrategia que esa persona decida en el marco del negocio que esté pensando. Pero bueno, a la hora de gestionar los requisitos son los mismos para todos y bueno, siempre es bueno estar informado y lo bueno es que hoy se puede hacer esa gestión totalmente online, presentando la documentación y toda la requisitoria y llenando formularios a través de la web, y se puede hacer en simultáneo de distintos lugares del país o de la provincia donde esa persona la esté conformando, sin necesidad geográfica o de presencialidad de venir a la IPJ, ¿no? Entonces eso también habla de la posibilidad de la practicidad, de ahorrarse mucho en las cuestiones también de venirse a Córdoba o a generar y ir consiguiendo la documentación y demás, que por ahí es lo que más tiempo lleva. Pero bueno, hoy todo eso está simplificado y con la posibilidad de hacerlo online, que realmente creemos que uno de los factores que ha ayudado para tener estos importantes números, ¿no? La virtualidad bien implementada. Andrés, gracias por el tiempo, por el rato. La seguimos en cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta